Muy buenas noches, estamos aquí en Parte de Todos por Radio Box 102.9. Y lo que estamos escuchando es aquí, en este momento, es Capri, que volvió después de unos años de pasar música en México y se cumplieron este fin de semana, el fin de semana pasado, 20 años de este disco, Mammal Killer Night. Con grandes invitados, estuvieron en Art Lab Pro, en un lugar que... Buah, grandes. Bueno, en realidad sí. Bueno, señor Marcelo Galate, usted no me deja presentar los temas. Grande es el que tenemos hoy acá. Sí, más vale. Le pasa el trapo, te vas a... Escúchame. Buenas noches. Buenas noches, ¿todo bien? Bien. ¿Todo tranquilo? Todo bien, ¿usted? Espectacular, de 10. Bien, señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Un lujo. Bien. Una noche linda, no muy cálida, no muy fresca. Nada, lo único que se parece que se viene lluvia de vuelta. No sé. No, pero hay 38% de humedad. Así que. Pero no el cielo dice otra cosa. Sí, no sé qué onda. Que llueva, mañana. Increíble. Que llueva. Bien, Ya estamos en vivo, ¿no? Por YouTube. Ya estamos en vivo por YouTube. Y además, gente que seguramente está esperando a. Yo le digo Carly, pero no le dicen Carly, ¿o no? Tiene tres nombres. ¿Tres nombres? ¿Tenés tres nombres? Me dicen de todo. Tali, Carly, Carly. Pero ¿cuál es el? Carly. ¿Hace cuánto que no venía a la radio? Es verdad. Está bronceado, Carly. No. Está bronceadito. Estoy poniendo cosas con fuego. Ahí está, le pega justo. Tiene los ojos colorados. No. Bueno, ¿qué estuvo fumando, Carly? No sé, por ahí se fumó uno antes de venir. Todo bien, chicos, gracias por la invitación. No, usted, ¿cómo anda DJ Carly? Bien, escúchame, tiempo esperando a este hombre. Que se hace rodar. No, pobre, tiene sus cosas también. Los lunes, pádel. De pádel. Ah, míralo, ¿hace cuánto? Hace un montón igual, ¿eh? Sí. Es malo el pulpo, ¿eh? Bueno, a veces es preferible los lunes de pádel y no los domingos de fútbol de fútbol. Ay, qué malo que es. Pulpo, ¿es verdad lo que dicen de los chicos del pádel? ¿Es verdad lo que dicen? No, mentira eso, ¿eh? Mentira, pobre. Él juega también. Ay, bueno, acá está. Ya le vi a la carita media. No. ¡Ah, mi amarillo! 21:13, después vamos a estar hablando con Carly, que va a estar pasando. Decime qué es lo que vas a pasar. ¿Cómo vamos a empezar? ¿Cómo de todo, pop, tecno, americano. Voy a su bloque nacional. Pero esto no podemos hacer esperar, En el corazón, sí. Pues, americano ahí me... Si me permite, voy a poner tres temitas de Soda en vivo. Ay, bueno. Así que, para la gente. ¿Qué es eso? Te está bardeando desde hoy, ¿viste? La noche es tuya hoy, Carly. No, bueno, gracias por la invitación. Bien, gracias a vos. Está muy linda la radio. ¿Viste? Hace un montón. ¿Viste? Cambiada. Y además está saliendo en vivo ahora por... Ah. Vos haces de cuenta que nadie te está mirando. Maldito que puede poner una cara en burro. Yo lo conozco. Este con la internet es un genio. Es más rápido. Es rapidísimo. Es rápido, rápido. En dos segundos capaz que está saliendo con algunas orejas, algo está poniendo. Sticker, das un sticker al toque. Te saca una foto, tac, y te hace. Pero por eso nosotros le decimos pulpo, porque él puede todo. No, es un genio. Es un genio. Hay un viejo sticker por ahí dando vuelta de Carly levantando un cartel así. ¡Ah! Sí, verdad. 27 o 23 27-2. Eso no se olvida. Por eso después no va a venir este hombre por culpa de ustedes. Dios mío. Yo llevo a mi equipo y vamos a ver si nos gana. Ahí está, muy bien, ahí está, ahí me gusta. Yo llevo a mi equipo. Bueno, después. Que no sea el equipo de la otra vez, el otro programa. Llevo jugadores. Jugadores, ahí está. Escúchame. Che, si quieres mandarle un mensajito a Carly, ya sabes, 11-6400-7047. O si no, acá en el muro de YouTube. Ahí está, porque ahora salimos por YouTube. Sí, estamos haciendo streaming, o sea, re bien. No, hermoso la radio. Para la gente que no lo conoce, DJ Carly Carrazán. Ahí está. Sí. ¿De dónde sos? ¿Dónde naciste? Pasa que no estoy con tantas redes sociales yo, ¿no? Vos tenés como que no le das mucha importancia. No, tengo Instagram, pero... No le das importancia. Bueno, por eso, como no estás en las redes, ¿de dónde? Le doy mi número. ¿De dónde? Él quiere darle el número, así la llama la chica. No, pero ¿de dónde sos? ¿Dónde naciste? ¿Solano? Sí, Quilmes. Quilmes. Muchos se confunden, me dicen, ¿qué hace Correntino paraguayo? Pero yo de Quilmes. Está bien. ¿Por qué? Porque dice que me encuentran en la tonada parecida. Mi familia son del Chaco. Chaqueño. Tenés sangre. Bien argentino, entonces. Totalmente, sí. Olvídate. Escúchame, ¿cuándo empezó todo esto de la música? De muy chiquito. ¿Te encantaba la música? ¿Música total? ¿Te acordás? Sí, música total. Bueno, todo, aparte ah, tengo... no viví esas cosas. Yo. No, callate, no. Si sos vengo, un viejo. Vengo de una familia de músicos también. Ah, ok. Mi abuela cantante, tengo mis tíos que coleccionaban discos, mi papá cantante, ah, músico. Ah, no sabía. Viene ah, todo de ahí también. Claro. Tengo un tío de parte de mi papá que coleccionaba... ¿Discos? Discos. Y yo creo que viene de ahí también un poco. Mirá qué bueno. Y toda la vida te gustó. ¿Vos sí. sos coleccionista de discos? Sí, sí. ¿Tiene los mejores discos? Desde los 14 discos? Años. Te... Desde los 14 años. No te voy a preguntar la edad porque sí, te ¿por da vergüenza. No? ¿Cuánto tenés? 49. Ah, mirá. Voy para muy los 50. Bien. Ahí está. Viene. Hay que hacer una fiesta con Carly. Ahí 50 y le hacemos la mosca. Le hacemos la mosca. Le contamos a la gente que sí. siempre lo nombramos a él. Es el... Nos regaló todos los discos. Sí, sí, sí nos regaló discos. Sí, siempre. Siempre nos... No, tengo ahí sí. Dire Straits. Sí, señor. Y él también, Straits, por eso. Sí, siempre nos acordamos. No cualquiera. No, no cualquiera. Entonces, ¿tu primer disco cuál fue? Violator. De pop, Violator. Ah, mira, ¿y después? Y después que me compré una disquería, amigo de la música, que se llama Capital, Gypsy Woman, de Crystal Water. Water. Mira. Después fui conociendo las bandas también. Claro, yo de sí, más vale. Fui conociendo. No sabía que estaba One on One antes que Violeta. Ah, mirá. Entonces yo fui así. Fuiste de a poco. Fui de a poco. Che, conocido. Y tenés muchos conocidos, gente de la noche, conocido, sí, grosso. Sí, Luis sí. Nieva es uno Luis de esos. Sí, Luis Nieva un capo. ¿Colecciona los dos discos? Luis Nieva, que fue Nieva, el exponente. No. De un señor. ¿O no? Sí, no. No hay, Luis Nieva un capo. No hay con sí, ¿no? Sí, con él aprendí mucho. Sí. Aparte de un muchacho. Un buen tipo. ¿Cómo, no, buen ¿cómo tipo. Aprendiste a mezclar, pasar mirando. Música? Mirando. A mí nadie me mirando. Dijo, vení que te enseño. No, aprendí mirando. Mirá. No, nadie me dijo, esto se agarra así, se agarra... No, mirando. Autodidacta. Totalmente. Mirá. Arrancaste yo con disco. Yo arranqué mezclando sí. con cassette. Ah, mirá qué difícil eso, ¿eh? Con cassette, ¿eh? Compré una doble casetera trabajando en la feria. Sí. Conté platito y platito y me compré un Goldstar. Mirá. Doble casetera. Bueno. Antes, no sé si te acordabas, acá el pulpo. Y él pasaba otra. Todo en cassette. Claro, acá también. Pero qué difícil. Los decks antes venían uno, si ponía play en uno, se cortaba el de al lado. Este no, este mezclaba los dos caseteros. Ah, se bueno, mezclaba. O sea, vos ponías del otro sí. lado, mezclaba. Ah, genial. Sí, así cualquiera. Sí. No, así no, cualquiera, no. No, pero es que igual. No venían todos los grabadores. No venían los grabadores así como. Ya sé. No, y no cualquiera difícil. Tenía. Y bueno, empezaste con cassette. Un genio sí, de sí. todos los tiempos, porque cassette era difícil, agarrarle después, justo el ritmo. Yo creo que lo conté, fue una fiesta. Sí. Una amiga me dijo, venía, ¿puedes sacar música, Carlito? Bueno, fui con cassette, me llevé los palancitos al hombro. Porque antes vos podías cruzar de calle en calle con el equipo. No pasaba nada. En los 90 no pasaba. Claro, sí. Y voy a hacer con un amigo, me dice, che, viene un flaco que tiene una bandeja, ¿no te enojás si le viene? Digo, no. Ya Mariela le avisé, bueno, listo, que venga. Claro, trajo el chabón, era todo un gabinete entero. Sí. Antes venía así, las dos bandejas con la consola, todo. Me dice, yo le hablé ahí para que te deje pasar música. Bueno, listo, estaba contento ahí esperando. Y se acerca un flaco y me dice, mirá que el equipo es mío, ¿eh? O sea, como... Así que el equipo no se toca, la música lo pone yo. Y yo me quedé, dije, bueno, está bien. Sí. Entonces agarré, con la vez agacha, agarré mi bolsito, mi cassette. Me llevé el parlantito al hombro, me fui a mi casa. Me acosté enojado y agarré y volví. Y enojado, le digo, ¿sabes qué? Yo algún día voy a tener un equipo mejor que este, pero yo te voy a dejar pasar música, le digo yo. Está bien. Y el chavo me dijo, bueno. Y ahí fue el punto inicial donde yo dije, me voy a comprar la bandeja y lo dijo. Qué ese gran. Fue el toque inicial. Mirá, ¿viste? ¿Eh? Es como todo fue. Un... Es como si fue el puntapié. Mi objetivo, dije, esto vamos va a ser a mí. Sí. Después yo cuando lo vi más, desapareció. Che, escuchame. No, no hay nombre, ¿no, no es conocido? Nombre. No. Porque no. Capaz que es un DJ, viste, conocido. No, hijo de mí, no, lo vamos a poner. Él dijo que sí, ¿eh? Te estoy hablando año 89. Claro, que en ese momento, que el disco era como... No, tenía un disco. Claro. No, el flaco aparte tenía todo, era un... Digamos, eran dos socios, pero el pibe que era socio de él se fue. Sí. Ahí fue cuando conocí West Band, Technotron y todo. Y se quedó el otro, que era un Ortiga, el socio de él. Sí, y sí. Me dijo, no, mira que esto no lo toca nadie. No, qué se mala, toca. Pero... Bueno, pero así que bueno, así fue como, claro, date cuenta que... ¿Vos sí, llegaste a pasar música ese día con los cassettes o no? Sí, sí. Ah. Digamos, cuando yo vi que el flaco entró con el equipo, que dije, no, te me agarré, empecé a tirar todo. Empecé a meter los mejores temas. Dije, acá sí. lo mundo. Y después, bueno, puso el equipo y... Y chao. Ah, le rompió. O sea que vos con eso fue el puntapié el inicial. Puntapié inicial parecía. Para... Me voy por el equipo. Ahí está, y te compraste tu primer equipo. Me compré una Sunswing con el pitcher en una ruedita sí. y una JBC también. Y después, bueno, la tenis se dio porque conocí un importador que me dijo, dame tanta plata, yo te la traigo, me la pagas por semana. Sí. Y así me compré las dos tenis. Pero la compré, la guardé. Y me dijeron, si pudiste pagarte la otra, la una, puedes comprarte la otra. Listo. No la abrí hasta que compré las dos bandejas. Cuando tuve las dos bandejas y las terminé de pagar, ahí las tengo. Es un loquito. Un genio, total. Sí, es como que, viste, bueno. Eso le encanta. Y ahora, ahora te pasaste, ¿a qué te pasaste? Sí, porque no sé. Una locura es que de una también tiene que modernizarse. Totalmente, sí. Claro. Batería electrónica. Sí. Claro. Pero igual, a mí me invitan a poner música a cualquier formato y voy. No estoy en la infra, yo. Sí. Con el controlador. Voy. Me doy maña. Claro. O sea, si no, no aprendo. No tenés problema. No, no, aprendo. Ay, okay. ¿Le agarraste la mano más o menos? A esto ahí tiene mucho chiche, todavía no, pero. Es como que tenés que estar tiqui tiqui tiqui. Exacto. Escúchame, sí. ¿Y estuviste? ¿Te hablas con todos los DJs de la noche? ¿Viste que se hace como un tipo como una secta? Esto, sí, ¿no? Sí. No con mucho. Me hablo con Roberto de la Acla, dicho que de Refle, con Luis, con Néstor Cartucho. Cartucho Vidal. Néstor Vidal está tocando. ¿Sigue tocando? Sí, mostraron una foto la otra vuelta en un boliche en Capital, no me acuerdo el nombre. Un genio. A pista llena. Un genio Vidal. Tenemos que conseguir el número para ver si se puede venir increíble. Algún momento. A mí me sorprende, porque yo escuché de boca de otro, no, está arruinado, está en la ruina. No, está bien. Yo lo tengo. Me acuerdo el día que estábamos acá en el programa de Bande y entró un DJ. Luis Nieva. Lo vino a ver a Carly. Sí. No, él lo fue. Claro. Luis Nieva lo vino a ver a Carly. Sí, perdón, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, eso es verdad. Qué lindo. Un gesto. Dice que le debía pagar. Quería cagar a Juan. No, pero. Un señor, Luis Nieva. Claro, ese día, claro, cuando entró, digo, debe ser que viene mi invitado. Bueno, pensamos que venía invitado al programa. Sí. No, vengo a verlo a Carly. A Carly. Un día, mi mamá dice, te golpean, te llaman. Salgo. A las 2 de la tarde, un domingo, Luis Nieva. ¿Qué hace acá? Te traje esta pelea de disco, y me traía los discos los domingos saliendo de la... Del after. No, del after, pero ¿dónde tocaba? En el la... K2. No, con el grupo. Urban Group. La Urban Group. Ahí está, la Urban Group. Sí. Salía de tocar la Urban Group y venía a mi casa a traerme música. Mira. Nada, un capo. Un señor. Que sigue carrera. Sí. Habría que hablar con Luis. O toca en Greenfield. Carly le enseñó. Nada, toca en Greenfield ahora. Es verdad. Toca en Greenfield. Toca Greenfield el fin de semana, ¿eh? Fin de semana. Fin de semana, Luis Nieva. Luis Nieva en Greenfield. Es como que uno de los que. Está bien plantado ahora. De la Urban Group. Después están como medio. Cada uno está haciendo la suya. Exactamente. Bueno, el que quiere mandar mensaje, ¿a qué número haría el boquete? Sale bien. 11-64-00-7047. Y nosotros lo conocimos en el programa de Bande. Hernán Macías. Sí, sí. El señor Bande. Mucha gente buena conocimos acá. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Muy buena onda. Sí. Menos Bande, eran todos buenos. Sí. Bande está perdido. Bande está perdido. Dice, es como que puso. Hernán Bande va a conducir. ¿Viste vos, Pulpo, lo que puso en el Facebook? Hernán Bande conduce y puso un signo de interrogación. ¿Será que viene otra persona en el lugar? No vaya a ser cosa que le dé una sorpresa. No creo. No sé. Viste que es especial. Le mandó un mensaje y te responde de acá a 40 días. ¿No tendrá otro género ahora? ¿En serio? Capaz que es... No. ¿Tiene otro género y viene vestido de... No sé. ¿De vestido de chibunco? Se autopercibe. Yo lo iba a decir también. Iba a decir Hernana. La Hernana Noelia. La Hernana, qué maldito. Bien, ¿querés empezar? ¿Cuándo quieras? Vamos. ¿Con qué empezamos? Vamos a empezar con Peter Schilling. A ver, mirá, escuchá, esto para no, Marcela. No, probamos todavía. A ver, vamos a probar. Sí, todo puede pasar. A ver. Estás en vivo. Sí. Olvídate. Escuchá. ¿Vale? Sí. No. Peter Schilling, ¿cuál es el tema? ¿Different Story? Ese. Vamos con Different Story. Vamos. Peter Schilling, de la mano de Carly Carrazán. ¿Verdad? Dale. Unite a nosotros y sé parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Unite a nosotros y sé parte de todos. www.fmradiobox.com. Voyage, voyage.

con la imagen de referencia, tamaño exacto en centímetros y la zona a tatuar. Para ver nuestros trabajos, seguinos en Instagram a Big Bear Tattoo Studio. Big Bear, una obra en tu piel. Club de Minas es un espacio de encuentro para vos. Somos mujeres potenciando a otras mujeres. Cada encuentro mensual en Club de Minas tendrá dinámicas de alto impacto, contenidas en una propuesta de coaching grupal con actividades motivadoras. El mundo está cambiando y nosotras estamos cambiando el mundo también. Reconociéndonos, generando redes de confianza y compartiendo nuestra luz para permitirnos brillar juntas. Sentí esa llama. Esa llama se replica. Somos las que en otra época hubiéramos sido quemadas por brujas. Seguinos en nuestro Instagram, @clubdeminasok, y entérate de las próximas propuestas. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax es viajar seguro. Parte de todos, con la conducción de Gise Bowie, Marcelo Galateo y Ariel Amaral. Y bueno, continuamos aquí en Parte de Todos, 21:49, y lo que estamos escuchando es Soda Stereo en vivo. Signos, ¿cuántos años se cumple, Ari? 38 años. Mirá, tenemos en vivo y en directo, mirá, el de Soda Stereo en vivo, ¿sí? Es el primer tema, 6 minutos 20. Está escrito por Cerati, mirá. Signos. Se publicó el 10 de noviembre de 1986. Creo que es catalogado como el segundo mejor disco de Soda Stereo. Increíble. Fuera de, después de Canción Animal. Canción Animal para mí fue siempre el supremo. Che, escúchame, este tiene Signos, Juegos de Seducción, Persiana Americana, Sobredosis de TV, Estoy a su lado, Final Caja Negra, Cuando Pase el Temblor, Vita Set, Te Hacen Falta Vitaminas, ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? Y Prófugos. Todos los mejores temas, todo, en vivo. Todos los hits. En vivo, también. Así que este encima, en vivo, mirá, escuchá. Esperá. 1991 no. Sony Music saca este disco compacto. Yo creo que la gente que es de nuestra edad, sí, ama los discos compactos, los vinilos, sí, y los, sí, cassettes. Basta de esto de las aplicaciones nuevas de Spotify que sí están buenas, sí, pero la realidad es que nos gusta esto. No. ¿O no? Un sonido aparte. Terrible. Bien. Cumpleaños el cantante de Rata Blanca también. Adrián Barilari. Ariel iba a decir. Che, escúchame, gran voz del rock argentino. Sí. Del rock, del heavy metal argentino. Oye. Yo creo que es una de las mejores, sí, voces. Un soprano es el tipo ya casi... ¿sí? El Bruce Dickinson argentino. Exactamente. Escuchame, bien. Se cumplen 20 años también, sí, de la despedida de Maradona. ¿De dónde? ¿De qué? Del fútbol. Del fútbol. Ahí está. De la pelota no se mancha. Exactamente. Mirá, me sacaste la frase de la boca, sí. Yo tengo el cassette, el ¿cómo se dice? VHS. El VHS. El que, sí, se hizo en La Bombonera. Mira, qué bueno. No sabía, si no lo traía. Para mostrarle. Ah, mira. También, sí, se tenía. Cumplen, Ari, 6 años del primer partido Boca-River. 6 años de la primer final Boca-River del 2018. Final histórica porque se terminó jugando en Madrid el partido de vuelta después de los incidentes antes del inicio del partido de vuelta, razón, en River. ¿No era lo del gas? ¿Lacrimógeno, eso? No, no, ese fue en la Sudamericana. Ah, mira, viste, porque siempre hace un lío. En el de River. Fue en la Libertadores, no me equivoco, ¿eh? Fue en la Libertadores, tiraron los ladrillazos. Claro, al colectivo. ¿Vos decís eso? Que la del panadero. Que tenían. Ah, no, ¿vos decís eso? Sí. Ese fue en Sudamericana. Sí. ¿Eso fue en la cancha de Boca? Pero antes, mucho antes. Señor, ¿me equivoco yo o no? No, no, fue en la Copa anterior. Perfecto. Bien, acá Marce Infrante, que vos leas el mensaje, Ari, dice. Decile a Carly, sí, en vivo, que nombre cinco personas que quiera, que quisiera poner en lista de invitados free para la fiesta del 23. Ah, bueno. Y Giselle, Marcelo. No, no, nosotros, pará. No, aparte de todo están invitados. O sea, nosotros claro. Sí, pero vos me dijo cinco personas sí. Que vos quieras invitar bueno. Y free. A ver. Él es uno, obvio. A ver, Leo, apellido. ¿Cómo la compraste? Ay, pero regalásela a alguien. Ahí está. ¿Cuál es el apellido? Revendela. ¿Cuál es el apellido? Leo Maqueira es el primero. Después. Leo Mattioli. Leo Mattioli. Leo Maqueira, pará. Barbero, ¿no? Barbero. Barbero de Solano. ¿Cómo se llama el local? ¿El local? Garage Barber. Tramposa. ¿Qué? Bueno. Tramposa Garage. Garage Barber. ¿Ubicada en dónde? ¿El micrófono? Habla el micrófono. Dale, ¿viste que te dije que ibas a hablar? Sí, me hicieron ahí está, hablar. ¿Viste? Mirá. ¿Cuál está es? En la 897, entre 843 y 842. Diagonal a enfrente de Master Pizza. Ahí está. Acá. Y después bien. Nos vamos a comer pizza ahí. Sí. No, no, ¿o no? Tirate el chivo, papi. No, ¿cuánto que vino con la gorrita, ¿viste también? Un corte que nos regaló. Así que bueno, Garage Barber. Garage Barber. Tenés tatuaje también, ¿no? Hay estudio de tatuaje también. ¿Todos sí. los días o hay diferentes horarios? Todos los días. Todos los días, sí. Están ahí tatuando. Y Carly se corta conmigo. Sí. Ok, perfecto. Ay, qué malo que es. Oye, tengo una sopletea, me quemé. No. Estaba poniendo membrana, me quemé todo. Pero bueno. Qué peligro. Hoy había mucho viento, por eso. Sí, el viento. A ver si no te quemaban los ojos. ¿Qué vas a decir, maldito? Algo más un bocado se me dio. Escúchame, entonces, Leo Maqueira es el primero. Sí, pero después, no sé, no. Bueno, pensáis. Bueno, ahora lo pensamos. Escúchame, sí. Y después dice, porque este ya de paso manda, sí, sí. Manda cosas. Dice, va a ser la última fiesta hasta abril del año que viene. No. Donde seguramente festeja el cumpleaños. Viste que Marcelo es como. No. Streaming. Tiene que cerrar este año. No, el año dice que el año va a ser esta última de noviembre. Claro. Exacto. Hasta abril. Igual un éxito, ¿eh? La verdad que no, sí. Yo me la gustó. Verdad que sí. Me invitó, la verdad que yo me acuerdo que bailaste un tema que te gustó, que seguro que lo. Que espero que lo pongas. Ahora después te digo. Sí, decime. ¿Cómo se llamaba? Ay, Go. Go. Tone Style. Eso. Tony Stark. No sé, no me acuerdo. Ya. Ah, lo tengo acá. Sí. A vos te gusta. Sí, sí, sí. No, ese es el que bailaba acá. Este bailaba, pero te encantaba. Con la remera de Nirvana tenía. Sí, claro, mira, ahí tiene la remera del Exorcista, mirá. Que está re buena la remera del Exorcista. Está de Lenda Blair a punto de salir. Es uno de los pocos que usa la stopper blanca de lona. Hoy no la traje porque estaba sucia. Porque no la lavé ayer, pero iba a traerse. ¿Vos al pádel con esa? Con esa juego. Che, le hace pelota a los pies. No, no, Carly no. Carly va no, a quedar inválido. No, no, yo hace años hasta el fútbol juego con esas zapatillas. Mirá. Mi hijo la usaba para jugar al papel. ¿Sí? Cuando iba a jugar al filiol, todo. ¿En serio? ¿Pierino? Sí, sí. Se usaba bien. Para jugar al papel. Escúchame. Perdón, Ari, vos tenías un mensaje. Tenemos saludos, sí, claro que sí. Saludos para todos. Vamos, Carly de Polivor. ¡Hey, dale! ¡Abrazo, Poli! Dale. Querido, falta tanto poco tiempo, y ya che. Estamos todos juntos de vuelta. Está, y un mensaje de solo Rosita. Qué lujo empezar el lunes con ustedes. Genio, Gise, Marce, Ariel. Cali, rompela. Dale, como gracias, siempre, amiga. Te quiero, amigo. Tu fan número uno. Vamos, dale, sí, Rosita, que siempre nos acompaña, sí, por más que esté... Siempre pensé me manda. Que iba a venir. Acá mira. Ya tenemos Carly con K y Cali. Cali, ahí está. Escúchame, después pensá Cali, porque Marcelo me va a volver loco. Bueno, loca. Y yo bueno, solo conozco. Rosita, pues una. Bueno, solo Rosita. Y Dani. Y Dani. Sí, ahí está. Ahí está, tenemos a Leo. Rosita y Dani, los tres. Te faltan dos. Faltan dos. Bueno, dos. Después pensalos bien, porque el señor Marcelo me va a estar mandando mensaje. Igual genial. Está en vivo, mirando y en vivo y en directo. Bueno. Así que le mandamos un beso grande a Marce. Pero tengo una pregunta para usted. ¿Quién dijo, a veces me gustaría que me traten de usted? ¿Quién dijo eso? ¿Alguien que canta? No, yo te hago la pregunta. No sé. Ah. El Che Guevara. Ay, tío. Ya arranca con los chistes. Es bueno igual, ¿eh? Bueno. Che. Porque a mí me hizo che. Caer. Me hizo caer. Muy culto. Claro. Che, a ver, el audio. Che. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, buenas noches a todos. Soy Fer Silva. Fer Silva. Saludos ahí a la banda, Fer Marcelo. Sí. Y bueno, y al resto del grupo. Bueno, un saludo a Carly, que hace años que no lo veo. Bueno, es verdad. Tengo lo mejor de los recuerdos cuando iba como invitado programa de los sábados. Sí. Así que igual, bueno, Vox es una hermosa radio, así que les mando un beso a todos. Y bueno, como siempre, gran cariño con ustedes, con la gente de Quilmes. Un beso. Che, que venga Fer Silva también. Grande, Fer. Nah, qué buen muchacho. ¿Qué estaba jugando al pádel? Que le costaba respirar. No, parece que estaba corriendo con José de Cero, boludo. Un capo. ¡Cal! ¿Cómo? ¡Qué maldito! ¡Vení! Es un chiste, Fer. Estaba haciendo una nota con José de Cero, pero me parece. Che, escúchame. Vení, chango, vení. Chango, no me salía. Cualquier cosa iba a hacer. Vení, Fer, vení. No, escúchame. Fer Silva, que puede venir en cualquier momento. Para pasar música también, ¿o no? Un genio, ¿eh? Un genio total. No, no, un capo. ¿Sí? ¿Sabés que el otro día iba en la calle y me... ¿Vos estabas pensando en...? Y me, no, y me peleé con una celíaca. ¿Sabés cómo le gané? Le dice, ¡tac! No. Show del chiste. ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron? Sí. Pero, escuchá, además porque le estaba haciendo lo de Fer Silva y estaba pensando el chiste. No me respondía, es como que estaba recalculando. 11-64-00-7047. Vamos a seguir con esta noche tan buenísima. La verdad que estar pasando una noche con amigos es lo mejor en parte de todos. La semana que viene espero que el señor que me dio usted en el teléfono pueda salir. No le mandé mensaje. No, tengo que mandar esta semana. Queremos sacar al aire a Machito Ponce. ¿En serio? Sí, vamos a ver si lo podemos tener al aire al Machito Ponce. ¿No es de por acá él? Bueno, capaz que... No sé, me va a sacar carpiendo este silbato boca. Machito Ponce, así que vamos a verlo. Nosotros queremos tener todos los lunes diferentes artistas y además... Bueno, bueno, qué malo que es. ¿Con qué vamos a seguir, Carly? ¿Un tema más de Soda? Vamos con un tema de Soda. Un misil en el placar. Dale, un misil en el placar, dale. Para desarmar lunes de 21 a 23 por La Vox, parte de todos. Yeah, it's my- parte de todos. Un programa de ayer, hoy y mañana. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. De todos, un programa de ayer, hoy y mañana. Cha, cha, cada día. Os para lamas dos sucesos. 11-64-00-7047. Y bueno, obviamente Marcelo me mandó su información de la fiesta que de se la hace. Fiesta, sí, ¿no? Había como unos. Sí, flyers. Bloques especiales. Sábado 23 de noviembre, fiesta infra, la última del año, 23:45, Santino Bar, Humberto Primo, 32 Quilmes. Abajo del puente, Quilmes. Exacto, especial de Depeche Mode, apertura Martin Gore, live en pantalla, bloque especial and one y clásico de los 80. ¿Sí? Claro. Va a haber bloques, como hizo la otra vez, la verdad. Está bien. para ir. Entradas anticipadas al 11-31-59-21-34. Las entradas anticipadas. Recordá que es la semana, este fin de semana, no, el otro fin de semana, sábado 23 de noviembre. Ah, pero fiesta, ya estamos fiesta ahí. Fiesta infra, la última del última año. Última del año. Y si querés ir a un buen especial distinta, de Peshmod, sí. Es perfecto para ese día. ¿Sí? Bien. Así que, Carly, pensá que te faltan dos personas de elegir, ¿eh? No sé. Que salió una chica sí. Fanática de One Direction. Sí. Diciendo que estaba embarazada de él. ¿De quién? Sí, del cantante. Sí, es, vos me estás ríe. Cargando. No, pero después dijeron que no puede ser porque acabó en el piso. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ay, Dios! Che, escúchame, se, se le cayó un ídolo. Sí. ¡No! Escúchame, hablando de One Direction. Bueno, más que si llega a haber alguna fanática de One Direction, no nos escucha nunca más. ¿Pero qué dije, en la vida, señor. Sí, la verdad. Escúchame. Yo vi que cambiaron el logo, que la flechita de brazos hacia abajo. No, pero... Dale, qué malo este. Estos dos no se puede, no se puede. Escuchá, pero para, hablando en serio. No, hablando en serio. Hoy estuve escuchando una nota de un del último, la última persona del hotel. Que estuvo con el chico que se tiró. Hay varios en cana ya. Sí, pero el chico ese es el que le trajo la droga a este pibe, que se llama, no me acuerdo, Liam Payne, ¿era? Ni idea. Sí, no. Payne, no te acordás. No, no se quedó. Liam Payne, se quedó, sí, se quedaron con lo que dijo este no, hombre. No, lo que pasa es que no soy... No soy One Director. No. Bueno, parece que este chico después, la semana que viene les voy a contar porque yo no puedo hablar ahora con estos hombres que estuvieron. Yo me quedé con el reel de la chica que decía: en un día te estás comprando un rol de canela y al minuto te enterás de que se muere tu ídolo. No. Me estás cargando. Sí, sí, es verdad. ¿Sí? Sí, se escuchó gente. Me estás comprando un rol de canela. Y bueno. Vicisitudes de la vida. ¿Lo quieren meter en el... con los 20, lo que tiene, Mirena, los 27 años, ¿cómo se llama? El club de los 27. Ah, pero no tiene 27, ¿o sí? Dice que tiene 27 años. Pero igual, pero igual no puedo comparar con la gente. Perdona a los que están... No, ya está. Nos dejaron de ver los de One Direction, ya está. Los que les gustaban el pibe, chao. Escuchame, me vas a meter con Kurt Cobain y todo eso. Claro. Sí, el club de los 27. Lo que, es el club de los 27. Es lo escúchame, decime dos invitados más. ¿Dos más? Sí, porque Marcelo es, jode. ¿Eh? No, no sé. Bueno, después te avisaré. Sí, sí. Porque Bande no, dale. Bande dice que va y después Bande no va. Ah, no, Bande. Manda saludos a Anita. Bande te deja en banda después. Anita. Anita. Que me dé el nombre, el apellido de qué. Apellido y nombre de Anita. Ahí está. Ana Clara Arce. Ahí está. Ana Clara Arce es la. Y me falta uno. Marce la conoce, creo. Sí. Sí, bueno, ahí está. Ana Clara Arce. Para Marce que está del otro lado escuchando. Bueno, listo. Bien, ¿con qué nos vamos? No nos vamos todavía, pero ¿con qué vamos a seguir? Vamos a seguir con un poco electrónico clásico, el ahí Doctor está. Félix. Ay, mirá, escúchame. ¿Ubicás, no? Sí, más vale a que vos, sí. Escuchame. Sí, escúchame, Carly. Relax your body. Ay, muy bueno. Así que vamos con ese tema. ¿Ya? Y volvemos, sí, claro. Vamos. Dale. Is it right or is it wrong that the message in the music is to make

Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Parte de todos, con la conducción de Gise Bowie, Marcelo Galateo y Ariel Amaral. Saludos ahí a la... ahí. ¿Qué hace Carly ahí? Que no pidió permiso a la producción de Ultravox. Qué bárbaro, Carly, ¿eh? ¿Qué estás pasando con el virtual DJ, loco, la música? ¿Qué onda? ¿Estás firmando contrato con otra gente? Se pudre, ¿eh? Saludos, los quiero. Too fast to live, too fast, too fast. Chrysler hoy y mañana. Y sé parte de todos. Ha ha ha! Ay, Dios mío, 22:43. Queda un poquito más de este gran parte de todos los lunes. 21 horas 23. Carly, ¿eh? Sí, a full. Oh. Estaba bailando yo acá. 5 minutos antes de terminar. Qué malo que es el pulpo. Nos podés llamar al 1164-007047. Recordá que el día 23 es la fiesta infra especial de Depeche Mode, Bloque and One. Y empieza, si vos te gusta Martin Gore, lo va a poner en la pantalla, en la página. Voy a decir cualquier cosa. Fiesta infra, Santino. Vamos, humor negro. ¿Te no, gusta el humor? No, humor negro. ¿Cómo no? No. Ariel, ¿a vos te gusta el humor negro? No, ya está. Ustedes se la están mandando. ¿Te lo tengo que decir? No, déjense de joder. ¿Cómo identificás a un negro en la oscuridad? No, dale. ¿Cómo? No nos llaman más no, la no gente. Se puede, no. Por el ruido de las cadenas. Ay, Dios. Qué hijo de mí. Escuchame, había dos nenitas. Espera, en la plaza. Después no querés que no te quieran. Pero es un chiste. Había dos nenitas en la plaza. No quiero escuchar nada. Ya dijiste lo que tenías que decir. Ya está. Y le dice: no, basta. Che, amiga, vamos a jugar las bolitas. Dice: bueno, vos vendés media y yo vendo limones. Me lo imaginé. Escúchame. Vos sabés que yo estoy con toda la comunidad. Bueno, es un chiste. Igual ellos se ríen de ellos mismos también, ¿eh? Bueno. Humor duro y problemático como el riñón de Silvina Luna. Pobre Silvina Luna. Dios mío. Discriminador. Escúchame. No, es que a Ariel le encanta, ¿no? A Ariel le gusta eso, también es malo, son los dos malos. Hay que reírse ya en está, la vida. Ya está, y bueno, pero viste que la gente. El otro día un amigo mío fue al. Dale, seguí fue a un velatorio con una remera de la CGT. Sí. Y si no se vestido así, me dijeron que venga de negro, dijo. Ay, Dios. Híjole, lo de la CGT lo están esperando afuera. Moyano, todo. Hablo Moyano. Ah, estamos ahí en la. No sabía que estaba. Este hombre me hace poner nervioso. ¿Qué quiere que te diga? Tenemos un mensaje de Poli Gor, cortito y al pie. ¡Excelente! ¡Excelente! Poli, que le mandamos un gran abrazo, que me mandó los temas nuevos que los voy a poner. ¿Ah, sí? Pero lo que pasa es que a veces me olvido. Pero no es porque me olvide, ¿sí? Claro. Sino porque vengo ya detonada. Pero bueno, necesitamos esto todos los lunes. Nos puedes escuchar en www.fmradiobox.com. Estamos en YouTube. ¿Qué más? Estamos en YouTube saliendo ya directamente en directo. Así que lo que tenés que hacer es lo siguiente. Entrás a lo de la radio, del Radio Box, cliqueás la campanita y te va a salir, vas a ser suscriptor y te va a salir todos los programas de nosotros, de Radio Box, en tu teléfono. Así que hacelo. Escuchá que te... Bueno, vamos con eso y después volvemos antes de despedirnos. Sí, claro. Este es el que pidió. No, Paul, ¿no? Es otro. Lo está chequeando. Mirá, Poli, lo pusiste en un aprieto este hombre. Te le cuento una para Gisela. No, basta. Pero vamos al pro. No, basta. Es humor negro. No quiero. Quiero yo pusiarte. Sí. Recién Ariel me lo mostró. ¿Viste que las milanesas de carne son ricas? Sí. Y bueno, las de pollo son supremas. Bueno, ese para vos. Chiste tonto. Ah, sí. Ahí. Entonces me subestima. Dios mío. Para que lo entienda. Che, vamos con ese tema y después nos vemos. Mirá, tengo que estar. Sí, está bien, Marcelo, cree lo que sí. Dale. I do. sé parte de todos. Out. 1, 2, 3, in the place to be, as it is plain to see, he is DJ Run, and I am DMC, Funky Fresh for 1983, DJ Jam Master J, inside the place with all the bass, he leaves without a trace, and he came here tonight to get on your case, and we are the crush grooving, the body moving, the record making, and the record breaking, and it goes a little something like this. Soy parte de la historia, soy parte de todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento, parte de todos. Uptown, downtown, all around the town. All the girls, them know they wanna look a man now. In London, they want a fat boy now. In Canada, they want a fat boy now. In New York, they want a fat boy now. In Chi-Town, they want a fat boy now. In Jamaica, you know they want a fat boy now. Hear this! Loco, sí, estoy re hecho mierda, ¿cuál es el problema? Sí, a ver si juntamos una... para fin de año una cena entre toda la banda. Puede ser de lunes a miércoles con Carly, Marce, para todos ahí, los de la radio. Horace, que es un gran amigo. ¿Cuándo? Pongan fecha, va, de lunes a miércoles. Como ven, estoy muy bien, pero bueno. A ver, una cena de fin de año, che. Cómpense alguna casa, se preste. Asado, pizza. Vamos. Vean de Carly. Escucha, dice, no estoy hecho. Si llega. Por eso quiere hacer una fiesta, porque no llega a fin de año, boludo. Ahora, falta un mes. No sé si quiere despedir el año o despedirse de todo. ¿Qué dijo? Un abrazo a Fer, que es un genio. Así vamos a organizar ahora que vienen los días lindos. Sí. Así que después vamos a estar organizando. Gracias por a todos por comunicarse, estar del otro lado. A veces no tienen ganas de mandar mensajes porque les da vergüenza. Es difícil hablar. ¿O no? ¿Vos, Carly, no te gusta? No, Carly, no. Bueno, Carly. Sí. No tenés ninguna fecha, nada. Este hombre hay que hacerlo. La no. Infra no está convocado para la infra. No. Y porque si no las arruinas a todos. No, ¿cómo decís? No sea maldito. Es más bueno. No. Lo más los bueno pasás del mundo. Por arriba no. Todo. Escuchame, temas que no escucho en fiestas pasó hoy, Carly. Sí. Bueno, gracias. Un lujo. Sí. Un lujo. Bueno, gracias. Muchas gracias a. Aparte, veníamos hablando, perdón. Sí. Que. Se escucha siempre lo mismo los boliches. Sí. Bueno, voy a cambiar entonces que yo. Sí. Vas a un boliche escucha y escuchas siempre lo mismo. Siempre los mismos. Sí. Sí, hay un montón de temas que están buenos. Hay mucha música. ¿Cuánta sí. música hay para escuchar? Hay sí. mucha música. Ni hablar. Sí. Muchas gracias a Leo, no. muchas gracias no. a ahí está, no salió este hombre, no salió. Ahora quiere salir hablando. Muchas gracias, la pasé muy bien, che. Nos volvimos locos. No va a querer venir más este hombre acá. Primera y última. Ahí está, qué malo que es. Loco. ¿Cómo era el nombre de la barbería? Ah, dale, chivo otra vez. Dale, Garage Barber. Garage Barber. Cierra los ojos porque tiene miedo. Tirá el chivo tuyo nada más de la pizzería, no, deja que no. No, ese no es verdad. Ahí, pleno centro de Solano. Pleno centro de Solano sí, tiene tatuaje. ¿Tenés redes sociales? Dígalas. ¿Algo? Sí, Garage Barber Studio. Ahí va. Ahí para Instagram. La chica, claro. No, yo no tengo. Para la chica. La chica Solano que se le hace la barba. Y sí, al menos tenés el bigote. ¿Qué quieres que te diga? Qué mal, mirá, Ariel, ¿eh? ¿Cuánto tenés? Mirá, qué malo. Es malo este hombre, es malo, es malo. ¿Vos te parece? Bueno, voy a ir a sacarme los vellos. La barba. ¿Así que se venía tu cumple? Che, me apuntó. Sí, nada, pasa que contá conmigo. ¡Ahí estamos! Ah, 21 de diciembre. ¿Vinilo, sábado. No? ¿Vinilo? Lo que vos quieras. Ya que tengo unas cosas nuevas. ¡Esa! ¡Qué honor, Sondico. Qué honor! Esto, amigo. Tiene vinilo, cuero, látex. Depende sí, de cómo quieras que se vista el viene. Lo que vos quieras, yo llevo. Cuero, loca. Va a ser el primer día del verano, o sea que va a ser calor. Va a estar claro, vas a transpirar mucho con vinilo. Fíjate, like o algo más. Sí. Bueno, muchas gracias a todos los que están del otro lado. Están del otro lado. Ay, Dios, este hombre. El pulpo es terrible. El pulpo no, tiene su pisador. Carly. Bueno, entonces, gracias a Leo, gracias a Carly que vinieron acá. A ustedes por la invitación. Nos hicieron el aguante. Nosotros somos personas muy difíciles. Acá tenemos gente que le gusta hacer muchos chistes. Sí. Es normal, está bueno. Esto es así, ¿eh? Esto es así. Está bueno. Lo que son terribles, Sí, no, son los dos terribles. Bueno, el chiste que no puedo contar. No, todavía, bueno, no, prohibido. No, ese chiste no está prohibido. Escúchame, después de lo que contaste, ya no sé si no está prohibido el chiste. No. ¡Contalo! No, ahora que estamos en YouTube, escúchame. Me vienen a buscar. Escúchame, despedite. Igual el de Rafael Acarrá estuvo bueno también, y lo contamos. No, basta. Ah, sí, bueno, dale. Sí, despedí, no lo hagas acordar, vos sabías, porque ahora te llevo a tu casa y te tiro ahí en la puerta. No dijimos la palabra. Claro, mágica. Eso es cierto. Escuchá, eso, dale. Bueno, gracias a todos por venir. Carly, por la favor. Verdad que un lujo. Bueno, muchas gracias, amigo. Gracias por la invitación. Vas a tener tus regalos. No, no, ay, por favor, no se pongan en gasto, ¿no? Sí, que no. ¿Cómo no, papá? No se pongan en gasto. Sí. Dale, Ari. Bueno, un gran programa, la verdad que muy divertido. Carly, gracias, la mejor genial, onda gracias, siempre. Gracias. Así que bienvenido que vengas. Muchas gracias. Bien, gracias. Vamos a irnos entonces con el tema para Poli. Sí, ahí está. A ver. ¿Puedo play? Ahí va, apagó Poli. Poli que hizo el aguante sí. Del otro lado todo el programa. Ahí está, para el señor Poligor, ¿no? Que en cualquier momento... Escuchame. Es su tema, ¿cómo es el batallito de...? ¿No parece el de Grooves in the Heart también? La puede ser, pero siempre él con ese tema, ¿sí? En todas las fiestas pone eso. Mira, clásico. Pero viste que tiene como la base de Grooves. Sí, exactamente. Grooves in the Heart. Sí, y otro tema más. Delight. De otro tema más. Bien, vamos con este tema, nos vamos hasta el lunes que viene, con parte de todos. Gracias por... ¿Qué pasó? ¿Qué dice? ¿Qué se toca? Porque se toca. Ah, bueno, este hombre es terrible. Sí. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Gracias. Ah, no tiene luz, qué maldito. No tiene luz. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Sigan escuchando Radio Box con toda la familia Radio. Hablando Box. De luz, tengo sí. Un chiste. No, ya de luz. Está, ya está. A ver. No. Sí, sí. Bueno, dale, rale. Para cerrar. Sí, como para cerrar. Se burlaban del chico ese que se murió robando cables. ¿Viste? Y se burlaban de él y como salteaba Maldonado se la llevó la corriente. Oh, Dios, sos un hijo. Sos un hijo. Bueno, escúchame, ya está. No, el lunes que viene nos censuró todo la municipalidad, el gobierno, los presidentes, todos juntos. Tengo un par de feminazis, pero. No, porque nos van a venir a buscar a la puerta. Bueno, gracias a todos. Es un chiste, hay que vivir, es como dice, si no nos reímos, ¿de qué? ¿Cómo vivimos? Gracias a todos, siempre con buena onda, no es de mala onda. Y muchas gracias a todos los que están del otro lado. No es de mala onda. No es de mala onda, claro, porque lo que van a pensar es que es mala onda. No. ¿Qué cosa? ¿Son chistes? No, es humor negro. Le gusta, mira, está saliendo oscuro. Está saliendo oscuro, Carlebo. Parecés Carlito. Nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias a todos. Chau, chau. We'll be right back.